Que hoy no quieres ni verme. Si es que ya no me quieres, dímelo ya frente a frente. Si has decidido dejarme, abandonado a mi suerte, esta frase en tu mente perdurará para siempre. Si yo nunca te he engañado ni te he mentido.